FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que una recorte informativo en frecuencia comunitaria. Después de dos días estamos aquí. Situaciones que hemos superado exitosamente, vamos a decirlo en esos términos. Hemos asistido todos, digo sin excepción porque la viralización es parte de nuestra vida cotidiana, a acontecimientos que en otro tiempo se podrían llamar derrapes políticos, aunque tenemos que precisar y decir derrapes partidarios, que eran condenables no hace muchos años atrás y que hablaban de la escasa pertenencia a una ideología, aunque lentamente y por un profuso trabajo de propaganda, el derrape, depende cuál, se convertía en un fortalecimiento de lo ideológico. En este andamiaje pendular que tiene hoy el poder, los saltos se volvieron cuantitativos, no cualitativos, es decir, no hubo calidad, sino cantidades, en donde como ejemplo y el más cercano lo tenemos a don Raúl Otacé, que supo saltar del Frente para la Victoria al Frente Renovador y después del Frente Renovador al Frente para la Victoria, pensando que nada iba a alterar su orden hegemónico en Merlo y las urnas, una parte del pueblo, le dieron una bofetada. Fue muy representativo para nosotros haber visto en menos de un año, porque hubo un periodo de receso en la Cámara de Diputados, a Alfredo Antonucho en el bloque del Frente para la Victoria, luego pegado al bloque del Frente Renovador y en el último tiempo de regreso al Frente para la Victoria. Y esto sucedió sin que existiera una interpelación de aquellos que eran del Frente para la Victoria cuando Antonucho pasó al Frente Renovador y cuando volvió al primero. Estoy diciendo entonces que la estructura admite que suceda esto y bueno, bienvenido al espacio, no se condena porque se vaya del espacio y luego se abraza al momento de regresar como ese hijo pródigo que se fue. Cito los ejemplos cercanos, sin olvidarme que aquí, por ejemplo, en el año 2013, uno de los hombres que se eligió como figura en el armado de la lista del Frente Renovador fue Jorge Lagastino, que se presentó como un hombre de masa, luego de haber sido un hombre del Frente para la Victoria, caracterizado con el Frente para la Victoria, y al poco tiempo de haber logrado esa estructura o ese frente, creado para la elección 40 días antes de la elección del año 2013, Lagastino decide romper con el Frente Renovador y volver de a poco al Frente para la Victoria, pero ya encolumnándose con Scioli. Este es un ejemplo nuestro. Estoy hablando, para que quede claro, ¿no?, de los malos ejemplos. Pero estos malos ejemplos han ido abonando la idea, insisto, por una fuerte preponderancia de la propaganda, abonando a cierta cuota ideológica que se requiere en tiempos donde el manicaísmo se hace presente en escena. El bueno puede ser malo y mañana el malo puede ser bueno. Y entonces ya no estamos hablando de enroques, sino de cuestiones muy particulares y muy personales que obviamente prescinden de la elaboración política y van al nudo y al núcleo de la cuestión, que es permanecer. Ha sucedido de todo en el último tiempo y el todo no hace más que confirmar esa ambición que tiene lo que llamo la clase dirigente para divorciarse de la sociedad, porque la sociedad no está en condiciones de levantarse, de erigirse, de reclamar, demandar por las incoherencias. Tenemos otros problemas más graves. De modo tal que, existiendo campo fértil para que suceda lo que antes era improbable, pero si sucedía se volvía condenable, hoy todo forma parte del paisaje. Ahora, lo ocurrido con Antonucho, que lo recuerdo y lo traigo aquí en el comienzo del programa, ocurrió en menos de un año, de salto y vuelta. Pero lo de Mónica López es particularmente extraordinario, porque hizo campaña seriamente y en forma furibunda, les digo a ustedes, junto a De Narváez en su momento. Y el Colorado era el líder carismático que Mónica López destacaba, y ella al lado. Luego llegó el tiempo de dejar a De Narváez, cuando la luminosidad del empresario dejó de estar en el centro de las marquesinas, y encontró a Sergio Massa, más peronista, un hombre que trabajó con Néstor Kirchner, y allí el Frente Renovador. Y gastó fortuna, millones de pesos, Mónica López, en instalar su candidatura a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. De ayer, como modo simbólico, se pueden encontrar definiciones de Mónica López a propósito de la derecha recalcitrante que es el PRO, y la derecha que no expresa, sino que oculta sus intenciones en la figura de Scioli. Ayer, tómelo esto como una figura retórica, pero el salto, digamos, el avance que se da en la figura de Mónica López es que Mariotto destaca el regreso de Mónica López al Frente para la Victoria, es decir, gran trabajo de Mariotto de mostrarla al aspirante a una banca del Parla Sur en la boleta de Massa como una sciolista convencida que el peronismo debe seguir gobernando el país. Yo sé que hay problemas realmente estructurales, hay dolores latentes, hay pérdidas irreversibles, hay despropósitos consumándose que merecerían muchos más minutos de estos que dedico no a la figura de Mónica López, a la de Mariotto, a la de Massa, a la de Scioli y Alberto Pérez. Pero tan solo me permito gastar este tiempo en incorporar una cuota más del desparpajo de aquellos que dicen estar en condiciones de interpretar las necesidades del pueblo y que han hecho del pueblo como un objeto preparado para recibir y no cuestionar. es tan incómodo el asunto de Mónica López siendo candidata al Parlasur por el Frente Renovador, diciendo que va a acompañar a Scioli, ya no para la segunda vuelta, sino ahora diciendo que tiene que ganar en primera vuelta, es decir, haciendo campaña para Scioli, que es el adversario político, puesto que ella está en el Frente Renovador, como para Scioli. Es incómoda la foto, pero resulta que en el debe y haber, en la suma y en la resta, la mercantilización y el marketing del poder permite que la fotografía sea un éxito para el sciolismo y un nuevo fracaso para el masismo. De una persona como Mónica López, que pocos conocen su voz en el recinto porque no habla demasiado. Ahora sí es una persona, digamos, conocida por la campaña publicitaria de propaganda que viene haciendo por lo menos hace 4 años. Y es tan evidente que no se trata de un capricho, sino de una actitud que habrá tenido su costo económico, o su gasto económico, que puede decir, en una nota que le hizo Marcelo Slotovias en Radio del Plata, que ella está molesta porque no le dieron el lugar que le correspondía para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esto es, si hubiese sido candidata a la gobernación en la provincia de Buenos Aires, ¿qué piensan ustedes que diría Mónica López de Macri y de Scioli y de Massa? Puesto que no lo fue, Mónica López, candidata a la diputación del Parlasur, puede estar en la lista del Frente Renovador y hacer campaña hoy por Daniel Scioli. Esta descomposición y esta degradación a la que nos hacemos eco desde hace mucho tiempo, para analizarla no a la distancia, sino en la cercanía del territorio, lo que hace es desplegar una línea, creo yo, insalvable entre los representantes y los representados. No es un problema para los que viven en Avellaneda, que la conocen a Mónica López, sino para el conjunto, especialmente aquellos que ingresan a la vida del poder más que a la política y ven como ejemplos estos saltos, estas idas y vueltas, sin que haya consecuencias. Por el contrario, puede haber hasta premios. Si esta es la forma, si este resulta el método, la pregunta es por qué algunos cuestionan la asimilación y la presencia de la cámpora como fuente de poder. Es de enorme utilidad comprender lo de ayer, que no será ni el primer ni el último acto, sino que habrá, a partir del 25 de octubre, como ya ocurrió acá con la victoria de Festa ante Hues, una sucesión de actos que explican no la coherencia, mucho menos es una manifestación de la incoherencia, sino cómo el poder se ha mercantilizado a niveles tolerables por ellos mismos. Sigo pensando que el resto de los mortales viven en otra frecuencia, no tienen tiempo para destinarle, salvo en el microclima, y los sectores más politizados, como suele decirse, el resto, quiero decir, la mayoría, tiene otras necesidades, otros problemas, pelea por los derechos. Mónica López es mucho más que el inicio de aquella burocratización. Es una prueba viviente hoy que la política es enterrada todos los días. Ahora el poder crece, no se detiene. Tal vez en algún momento piensen los que hacen el poder y elaboran el poder que la política es el arte de lo imposible. Es la capacidad para transformar. Sirva el pésimo ejemplo, este y otros, para repensarnos en cuál sería esa política no representativa, no institucional, no del Estado como patrón de estancia, sino la política aquella que alguna vez sentimos que tal vez en algún pasaje de nuestra historia vivimos y que todavía no han podido enterrar por completo. Hay vestigios de memoria. El gran desafío que tenemos es no perder esos vestigios y hacer de la memoria una actualización de las pequeñas luchas para hacer de ello una resistencia. Y como decía Grande, Alfredo Grande, no asumirnos que siempre seremos derrotados. Siempre seremos derrotados. Si asumimos ese papel tan penoso que nos toca vivir a todos, los que cuestionamos desde siempre el andamiaje del poder, de la política y del Estado, si sacamos la cabeza, si la elevamos por encima de nuestros hombros, tal vez veamos no un horizonte, sino a otros compañeros y compañeras que siguen teniendo no solamente la palabra resistencia en su boca, sino el ejercicio de la misma en sus cuerpos. Sepan comprender que después de 2 días, elegir este tema no es casual. Por el hecho mismo de una causa, quiero decir, sino es una elaboración de pequeños eslabones que a lo largo del año nos permiten comprender de qué trata la cadena, que al final nos termina atando. A ellos que dicen ser coherentes con lo que piensan y con lo que hacen. Este es el sistema de representación. No sé si ustedes quieren sentirse representados así, no por el caso en particular, sino por el método, que excede a una tal Mónica López y alcanzan a aquellos que dicen tener plena comprensión de lo que necesita el pueblo. Bienvenidos, teníamos ganas de estar al aire nuevamente con ustedes. Esto se llama Recorte Informativo. Pensado, el pueblo va a gobernar. Y a veces me pregunto.

Todo bien. Bueno, gracias por atendernos, es muy amable. No, por favor. Le comento que lo hago oficiosamente, porque oficialmente todavía no estoy en funciones. Bueno, esa era la primera pregunta, si aguarda, por supuesto, la confirmación de lo que todo parece que va a suceder, que sea coordinador. Todavía eso no está la firma, ¿no? No, porque aparentemente eso es un cierto trámite que se ha iniciado hace mucho tiempo. Creo que se mandó en junio o en julio la propuesta, así que bueno, eso. Pero igual, de cualquier manera, estoy trabajando en el tema en función de ver cómo encaminamos esto lo más prolijamente posible. ¿De qué manera evalúa usted la capacitación, la corta capacitación que se le ha dado a estos jóvenes que han salido de las barreras de Moreno durante 6 meses? Es decir, ¿para qué están preparados estos nuevos policías que estarán en la calle la próxima semana? Bueno, sí, es verdad que tiene una corta preparación de 6 meses, pero fue una preparación bastante intensiva, muy intensiva, digamos, en el cual tuvieron enseñanza de distintas clases de todo lo que le puede pasar en la calle. Están preparados para asumir un rol de vigilancia y de prevención. Posteriormente, por supuesto, la experiencia en la calle le dará lo que le falta. Pero no se terminó la capacitación con la salida de la escuela. Periódicamente siguen teniendo capacitación, porque aparte, en el mismo lugar que va a funcionar la UPL, también sigue funcionando la escuela, y periódicamente programaremos en el tiempo que los oficiales que salgan vayan teniendo más capacitaciones sobre varios temas que se nos van apareciendo. ¿Esto será de carácter obligatorio? Sí, por supuesto. Es decir, la capacitación fuera del horario de trabajo, ¿se quedará como obligatorio? Sí, por supuesto. No, a ver, le mentiría si le digo si está fuera del horario de trabajo o dentro del horario de trabajo que será esa capacitación, pero sí, por supuesto que es obligatoria. ¿Y estarán en dónde, Osvaldo, estos jóvenes agentes? ¿Distribuidos? ¿Cómo ha sido la planificación? Bueno, en primera instancia vamos a partir de lo que es la escuela municipal, que está en Trujuy, que estaba preparado para 400 y pico de 460 oficiales que se estaban experimentando ahí. Luego, en esta nueva etapa, van a haber una tanda de estudio de 100, o sea que el lugar es bastante amplio como para sostener la UPL, que es la unidad de policía local. Sí. En principio, los oficiales van a partir de ahí, independientemente que tengan algunas bases en algunos lugares como el centro de Moreno o el centro de Paso del Rey, en el cual pueden hacer algún tipo de almorzar si es necesario. Mm. ¿El horario de trabajo es de 8 horas? El horario de trabajo es de 8 horas, 6 días a la semana. 6 días a la semana, sí. Entonces, yo lo que pude establecer... Va a estar toda la semana, de lunes a lunes, eso no es... cada uno de los oficiales trabaja 8 horas seguidas a la semana, pero después está cubierto continuamente de lunes a lunes. Le pregunto para que nos pueda ratificar o rectificar. Después de la finalización de estos 6 meses que han tenido los jóvenes que se prepararon en la policía local, ¿es el Ministerio de Seguridad o la Provincia de Buenos Aires quien debe hacer un examen final psicofísico de ellos? Sí, lo hizo. ¿Y cuántos quedaron? ¿Hay algunos que no pasaron? Muy poquitos, creo que unos 7 alumnos que no rindieron el final, que se les dio una oportunidad más, que fueron a rendir a Rodríguez en un campo especial que hay en Rodríguez, y creo que de ahí solamente han quedado 3 o 4 fuera en esa primera instancia. Creo que estamos contando ahora con 424, pero puedo equivocarme por 1 o 2. La decisión estratégica para poner en la calle a estos policías es de prevención. ¿Prevención es permanencia en el territorio, en los centros urbanos, especialmente en las zonas comerciales? Exactamente. Es eso el trabajo que van a hacer. Prevención, mucha presencia, centros urbanos en principio, hablemos de Moreno, Trujuy, centros comerciales, corredores escolares, mucha presencia activa, y también tengo que decirlo, como decíamos antes, esos 6 meses le ha dado un entrenamiento teórico bastante importante. Esta parte va a ser una experiencia importante del trabajo en la calle. O sea que a medida que vaya avanzando el tiempo, vamos ampliando los círculos de vigilancia. ¿Y este conocimiento teórico que se le ha impartido a los policías, a cada uno de ellos, cuál es? ¿Hay una materia de derechos humanos? Hay de todo, materia de derechos humanos, ¿ah, sí? Violencia de género, sí. Ajá. Si usted quiere, a ver, no lo voy a decir ahora porque no lo tengo acá, pero si a usted le parece, yo le mando en la semana todos los cursos que tuvieron. Ajá. Bastante amplio era. Es decir, que salen... Hasta un tema de educación vial también. Por eso, entonces salen con la capacitación para entender en qué contexto social van a tener que cumplir funciones. Salen con la capacitación necesaria para saber en qué contexto social, como usted dice, van a cumplir funciones. Es decir, que si hay un exceso de poder de ellos es porque aprendieron mal, sería. Seguramente, sí, por supuesto. Saben sus límites, saben sus obligaciones y sus límites. Después será en el control que hagan los que dirigen la policía. Hay dos comisarios que son, aparte de comisarios, son profesionales, que es el comisario Chinelli, que es licenciado de seguridad, y el comisario Pérez, que es abogado, que son las cabezas visibles de lo que sería la policía local, y de ello es la principal responsabilidad de que estos oficiales cumplan como corresponde lo que tienen que hacer en la calle. También sabemos que la permanencia en los lugares le va a dar la experiencia necesaria que hoy quizás le puede faltar. Buen día, Bernardo Tosi, lo saluda. Quería hacerle una pregunta en relación a, bueno, la intervención en territorio, ¿no?, de la policía local. Y sí, teniendo experiencias de, bueno, de que han habido algunos hechos en la Universidad de Moreno, pero fundamentalmente también ha sucedido en la Universidad de General Sarmiento, obviamente que está en otro distrito, pero bueno, aquí también ha habido sucesos en los cuales, bueno, la policía local ha entrado a las en las instalaciones de la universidad sin tener ninguna orden precisa y explícita de parte de del rectorado de estas universidades, siendo que, bueno, el artículo 31 de la Ley de Educación Superior establece que, bueno, sin requerimiento de las autoridades, la policía no puede entrar a las universidades. ¿Esto está contemplado? ¿Se ha trabajado? Lo tenemos totalmente claro, y de hecho le digo, nosotros estamos trabajando, yo trabajé mucho tiempo en la policía urbana, y tenemos claramente los límites que deberíamos cumplir en la universidad. La policía urbana, si es necesario, solamente entra bajo pedido de los rectores. Si nos plantean que necesitan, ahí están. Es en la misma tesitura con respecto a la policía local. Si hay, esto lo preguntamos porque va a suceder en algún momento, psicólogo, el hombre es dueño de sus actos y comete fallas. Entonces, si hay un exceso de poder de los jóvenes policías que van a estar en la calle, ¿qué debe hacer un vecino, un ciudadano? ¿A dónde reclama? ¿Y a quién o ante quién reclama? Denunciarlo, va a tener los números donde puede hablar, donde puede plantear el tema, pero desde una comisaría lo puede plantear sin ningún problema desde en la parte de seguridad de la municipalidad, y si no, directamente el OPN, en la unidad de policía local que va a estar en principio, la cúpula va a estar en Trujuy. No, tiene varios lugares para hacerlo. De cualquier manera, cada uno de los oficiales de esto va a tener, independientemente que trabajan en grupos, cada tantos grupos van a tener un coordinador que va a estar continuamente sobre ellos en función de que no se cometan errores. Pero siempre estamos propensos que alguno lo cometa. Sí, va por la personalidad de cada uno. Es obligación de todos nosotros y de la cúpula de la policía local de corroborar que esas cosas no se cometan. Lo que puede hacer en caso que suceda, ¿no? Esto lo estamos planteando en el terreno de las hipótesis, puede hacer la denuncia ante usted, que va a ser coordinador, si es coordinador, ante el intendente. Sí, por supuesto. Es más, no vayan a la policía, hablen con el intendente, porque la policía local tiene como un organigrama la participación del intendente, un coordinador que podría ser usted, pero es un civil, podría ser un civil, y dos comisarios. Bueno, yo les diría que o vayan a fiscalía o vayan a hablar con el intendente o con el coordinador, ¿no? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Ellos deciden dónde quieren ir y cómo lo quieren hacer. Más que nada nos va a dar la experiencia del trabajo en la calle, va a dar la experiencia de cómo sigue cada uno de esos temas. Uh-huh. Importante saber qué se dispone para Cuartel Quinto, porque si bien hay una parte que es comercial, ¿no?, de Cruce de Erqui, cuando uno llega a Cruce de Erqui, le diría doblando hacia la izquierda, pero si van a estar los jóvenes policías caminando o el patrullaje será en móviles, si es que tienen móviles. Estamos evaluando y el patrullaje será en alguna parte caminando, la parte más comercial, y en la mayoría que se pueda en móviles. Le voy a plantear un temita que es importante. Dígame. La policía municipal no viene a hacer un trabajo del CPC o de las comisarías. Es complementaria de esto, ¿lo comprendes? No es que el CPC, el comando de patrulla, va a seguir patrullando exactamente igual, va haciendo su trabajo exactamente igual como las comisarías. Uh-huh. Esto lo que viene a hacer es un complemento de todo eso. Y seguramente en Cuartel Quinto, por eso hablaba de los anillos, a medida que van tomando más experiencia, van saliendo un poco más de los centros, la orden o, digamos, la sugerencia del ministerio es que en una primera instancia sea en los centros urbanos, en las zonas comerciales, hasta que tomen la experiencia necesaria, y en esos lugares seguramente cuando tengamos los móviles, el móvil va a ser la mayor cantidad del patrullaje. Si son 400 cadetes que egresan, ¿hay 400 chalecos para ellos? Todavía no lo sabemos, esperemos que sí. Pero todos van a salir con chaleco. Nosotros vamos a estar claramente trabajando para que ninguno de los policías pueda salir con chaleco. De hecho, no pueden salir sin el chaleco, claro. Exactamente. Y Osvaldo, el tema de los móviles, si la provincia, por una cuestión de licitación, porque se demora bastante, yo tengo como información y dato que la municipalidad podría estar disponiendo de algunos móviles en uso, ploteándolos con policía local. Intentaremos eso. Veremos si la provincia nos va a mandar la cantidad de móviles que no. Nosotros teníamos pedido 20 móviles, la provincia nos había prometido 10 y después seguíamos insistiendo por los 20 para la policía local. Pero de cualquier manera, todavía no sabemos específicamente la cantidad que va a venir en el momento que se va a poner en marcha, porque eso es una cosa que todavía tenemos que dilucidar, qué día se va a poner en marcha todo esto, porque faltan algunos temas de logística, y ahí vamos a ver con los móviles que contamos. Y posteriormente será un análisis de ver los móviles de lo que sería la policía urbana, si pago o varios de esos móviles podrían ser parte de la policía local. ¿La policía local estaría siendo identificada, digamos, en la vía pública por estas boinas azules que portan? Por el uniforme también. Tienen pantalón azul celeste, celeste medio raro, y la camisa blanca. Uh-huh. Están perfectamente identificados. Bueno, así que no sabemos hasta aquí, Cícolo, cuándo viene Scioli, porque es Scioli quien tiene que prestarle juramento, ¿no? Lo está haciendo en todos lados, Scioli. Sí, claro, pero ese es un tema de logística bastante importante. Uh-huh. A veces uno se apura con la ansiedad de que estén en la calle. Lleva primero los nombramientos de todos los jóvenes, de todos los oficiales que salieron. Tiene que tener el nombramiento específico como agente oficial de policía. Hasta que no lo tengan ese nombramiento específico, no pueden estar en la calle. Sí, claro. Eso tarda unos días. Después todo el tema de logística, de las armas, de los uniformes, de los chalecos y todo más. Eso tarda unos días. En eso estamos, en eso se está haciendo, y el gobernador lo dirá en el momento que viene a darle el tomarle juramento. Sí. Exactamente. Y al otro día ya están en la calle. Bien. ¿La policía local va a tener algún centro, alguna comisaría central, digo, al cual lo que va, por ahora, por esta primera etapa, va a funcionar en lo que era la escuela de policía local en Trujuy. Como la escuela de policía local estaba preparado para 400 y pico de cadetes y la próxima etapa son de 100, hay una capacidad importante ahí que va a permitir en la primera etapa poner a funcionar ahí, porque no se olviden que van a ser cerca de 200 o 190, 200 los que habría por turno, porque una de las cosas importantes es que el ministerio en toda esta primera etapa plantea que van a cubrir los dos turnos de día, hasta las de las 7 hasta las 10 de la noche. De noche no hay policía local en la calle, porque su principal trabajo es caminar. Y de noche la seguridad va a quedar en manos del CPC y de las comisarías, como hasta ahora. La última pregunta es al dirigente político, histórico, ¿verdad? Histórico. Bueno, eso que quedará en merituarlo los que conocen a Cícolo, ¿sí? Pero yo le voy a decir esto y quisiera una reflexión suya. Sí. Un pibe que ingresó a la escuela de policía, que hizo toda la carrera, cuando esté en la calle, recibirá al mes siguiente 12.000 pesos. Sí. Un enfermero gana 5.000. Quiero tener su opinión. Sí, bueno, la verdad que a ver, ¿cómo le puedo explicar? Es complicado. Yo creo que el oficial que está en la calle tiene que ganar los 12.000 y el enfermero tiene que ganar también esa plata. ¿Cómo se llega a esa forma? Ojalá yo tuviera la solución, pero me parece que yo siempre como peronista traté de nivelar para arriba, nunca para abajo. Claro. Me parece que el que está abajo es el enfermero, no el oficial de policía. Un médico gana 8.000. Sí, por eso. Pues vuelvo a repetir. Para mí, siempre hay que nivelar para arriba. Sabemos que con 5.000 pesos quizás un enfermero, verdaderamente, no puede llevar adelante una familia como la necesita. Sí, por ahí y creo que va a compartir con nosotros, más que la cuestión económica, si bien la pregunta no es capciosa, pero tiende a una realidad, que de 12.000 a 5.000, es aquello de lo vocacional y la salida laboral, ¿no? Si le dan a un pibe hoy y le ofrece, mire, usted puede ser policía o enfermero, y el pibe pregunta, ¿y cuánto gano? ¿Qué cree usted que puede pasar? ¿Cuánto tengo que estudiar, no? No, por supuesto. Y en seis meses, un pibe de un barrio puede estar en la calle con chapa, con arma y uniforme, y un enfermero tiene que hacer por lo menos 3 años. Y va a ganar 5.000. Creo que la pregunta va más a la cuestión estructural del sistema que a la coyuntura, ¿no? No, yo lo entiendo. Lo entiendo lo que me dice. Uh-huh. No deja de ser un tema vocacional para transformarse en un tema de trabajo, nada más. Eso, por supuesto, en el mediano plazo quizás redunda en que los oficiales que están en la calle algunos van abandonando porque no era su vocación, se va complicando porque en realidad le va desapareciendo las posibilidades del que tiene una vocación de algo poder trabajar en lo que le gusta, en lo que le sirve y estar bien remunerado. Verdaderamente me parece que no exige un esfuerzo importante para tratar de equilibrar para arriba y nunca para abajo. Pero bueno, no sé, la verdad me resulta bastante difícil encontrar cómo serían las medidas para poder solucionar este tema. Uh-huh. Pero digo, desde solamente aportar el pequeño granito de arena que lo podemos hacer nosotros desde los lugares que estamos. Eso siempre uno está dispuesto a hacerlo. Pero el tema, cuando la decisión final no depende de eso, sino que depende de un montón de cosas que están fuera del alcance, se nos hace complicado explicarlo. Sí, sí, claro. Osvaldo Cícolo, muy amable de su parte, y espero que se confirme la noticia que será usted el coordinador y que estará ahí en esa mesa de coordinación operativa que integra el intendente Hues hasta que asuma el próximo intendente, el jefe de la unidad de policía local, que es el comisario Chinelli, y probablemente el señor Sico lo que está charlando con nosotros como coordinador operativo. Si no es él, será otra persona, pero todo indica que va a ser Sico. No, sí, independientemente de eso, yo estoy aportando la experiencia que saqué en los años que estuve en la urbana y todo eso, y seguir el trabajo paso a paso de la escuela con Héctor Lafalcé, que es el secretario de Seguridad, continuamente, así que me ha dado una cierta experiencia que trataremos de volcarla dentro de lo posible a esto. Lo veremos pronto, ¿no? Cuando esto esté en funcionamiento lo vamos a requerir en forma constante, porque queremos estar al tanto e informar cómo trabaja la policía local, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Ahí pasaba el señor Osvaldo Sicolo, casi un hecho, coordinador operativo de la policía local, que va a funcionar, tendrá su sede en la escuela de policía, en Trujuy. Yo no sé ustedes qué se pueden imaginar, pero uno de los elementos que genera preocupación interna es si un pibe que está acá en el centro de Moreno observa una situación irregular y detiene a una persona. ¿Qué hace? ¿Lo lleva a Moreno Primera o tiene que llamar a uno de la bonaerense para que lo traslade a Moreno Primera? Y si lo lleva a Moreno Primera, ¿lo deja ahí y vuelve a la calle? ¿O se queda ahí hasta que llega el oficial sumariante y dice pase? Bueno, esto que parece una estupidez, no lo es, porque tiene que ver con el territorio, la historia, la experiencia de la bonaerense que se va a cruzar, no conjugar con la policía local. De allí que Sicolo en un momento dice, quiero aclarar que es complementario. No viene a reemplazar la bonaerense, sí, viene a sumar. No va a tener comisarías. No tiene comisaría, no. Van a tener que llevar, en el caso de una detención, una aprehensión, la tiene que llevar esa persona a la comisaría. A Álvarez, a Moreno Centro, a Paso de Rey, a Zapiola, a la cuarta de Cuartel Quinto, a la segunda de Trujuy. No sé qué va a hacer el municipio, se va a disponer personal de la policía local en Catonas. Además de llevarse adelante algún operativo, va a estar al mando de la policía bonaerense, digamos. No es que la policía local es complementario. No tiene una política de seguridad propia, ¿no? Y que es una herramienta de implementación de política de seguridad diferenciada. No, es el mismo plan. Y bueno, y en lo que se necesite, si hay algún tipo de, por ejemplo, que estábamos dialogando anteriormente a la entrevista de hoy en relación a los desalojos, que podría ser una función que podría llevar adelante la policía local, es complementario. Quiero decir, de todos modos, el desalojo lo va a llevar adelante, obviamente, el juzgado con la asistencia de la policía bonaerense, con el servicio complementario que quedaría la policía local. Estamos viendo varios videos que hay de promoción de la policía Juan Vucetich, la sede de Moreno. La bonaerense. ¿Mm? La bonaerense, esta no es la local. El video que estamos viendo es de la bonaerense. ¿Sí? Sí. No, porque hay algunos que son de la policía local, No, esta, la Juan Vucetich, porque acordate que la decisión de Scioli fue descentralizar primero Vucetich. Y luego, por decreto, dice vamos con policía local. Está bien. Son dos fenómenos iguales. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Pero complementarios. Sí, no, desde ya. La semana que viene estarán los jóvenes con uniforme celeste más que azul en la calle. Y vendrá Scioli a tomarle juramento. Cada vez que escucho, hay un spot en la radio nacional de Scioli tomándole juramento a los pibes. Recuerdo esa gran pantalla gigante en la 9 de julio, con las botas, que me hizo recordar la época de los milicos. Y si ustedes miran bien la propaganda de Scioli, tiene eso. Y si miran la propaganda de Morón, también tiene eso. Y acá también Wes hizo una campaña electoral con esto, que es todos los jóvenes alineados, es decir, la policía está aquí. Finalmente la sociedad pedía policías, bueno, aquí tienen los policías. Pero me parece como que lo que también se pretende es, bueno, está esta fuerza dura, fuerte. La bonaerense. La bonaerense.

respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores brillantes y hospitalidad, mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de tapar toda la cultura con literatura y la tierra, con toda su basura. Y vamos gente, póngase la tierra a usar, vamos gente, póngase a reflexionar, porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la prisión en este momento? Mirando hacia el este y haciendo una demanda, ey. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda. Corte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país, Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Estamos trabajando en la producción, tratando de, bueno, llevar adelante el programa. Mientras tanto, estamos aquí con Cintia Medina, productora del programa y también, bueno, programa de tele, de televisión, en el cual, bueno, se desarrolló un debate el día de ayer, ¿no es así? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ayer en Telered se hizo una emisión especial con un debate que va a ser la previa al debate de los candidatos a intendente. El debate fue de los primeros concejales, una excepción. Estamos hablando del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Participó uh-huh. Belén Gómez de este debate. La idea era que existiera... ¿Por qué una excepción? Porque ella no es primer candidata a concejal. Ajá. La propuesta era que participaran todos los primeros candidatos concejales, pero bueno, ellos llegaron a un acuerdo dentro de lo que es del FIT y... Como hay una rotación también de las bancas, lo que propusieron fue esto, el segundo no podía participar, el primero tampoco, y Belén Gómez, que está en tercer lugar en la lista, fue quien representó al Frente Izquierdo y los Trabajadores ayer. ¿Esto quiere decir que de llegar el FIT a un espacio, un lugar en el Consejo Deliberante, Belén Gómez sería también concejal, ¿no?, por la cuestión de la rotación? Exactamente. Bueno, ayer hubo un debate en Telered, en Moreno Visión. Participaron Jorge Kartoffel, que es el primer candidato concejal del masismo, Néstor Joao, que es de Pro Cambiemos, de este frente, Analia Kelly, de Progresistas, y bueno, como te decía recién, Belén Gómez, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. La gran ausencia fue Cintia González, quien había comprometido su presencia en un debate en un programa del que conduce Rubén Bustamante, en Quórum. Bueno, no participó del mismo, y sería la postura que está tomando el oficialismo, estamos hablando del Frente para la Victoria, la lista que encabeza Walter Festa, no participar de los debates que están programados. Recordemos que hay uno que se va a realizar el próximo miércoles en Telered a la noche, y hay otro que está convocado también para la Universidad de Moreno. Eso veremos si se va a realizar o no, no sé cómo lo están organizando. ¿Cómo fue el mecanismo, la forma de llevar adelante el debate? Bueno, hay que explicarle a los oyentes que es una metodología que no se utiliza demasiado, digamos que no hay propuestas periodísticas diversas que planteen esto. La idea era que cada uno exponga su postura política, que pueda expresar sus diferencias con otros candidatos en relación a determinados temas. Había 5 temas, después hubo una reducción por cuestiones de tiempo. Uno de ellos fue el tema del boleto estudiantil, otro fue la transparencia y el reglamento interno dentro del Consejo Deliberante. Y otra de las cuestiones fue la tributaria a nivel local. Bueno, ¿qué propuesta tenía cada uno de los concejales en relación a esto? El objetivo, Bernardo, es que los morenenses puedan conocer a quienes quieren ocupar un lugar en el Consejo Deliberante, el ámbito legislativo que tiene un rol importante. Por un lado, la propuesta de proyectos nuevos, y por el otro lado, el control del Ejecutivo. Bueno, esa era la idea principal, y allí se expusieron las posturas de cada uno de los candidatos a concejales de los frentes que participaron. Y bueno, y quedó allí la decisión de Cintia González de no ser parte de este debate. En relación a la evaluación que se puede hacer del debate, ¿no? Una pregunta que suele surcar generalmente los medios, y que obviamente también las especulaciones de las diferentes fuerzas políticas en relación a quién ganó el debate, todas esas cuestiones que tienen que ver como si se tratara de un partido de fútbol en el cual un desempeño actoral de improvisación, ¿no? En el cual, bueno, hay quienes se desempeñan mejor o peor. Bueno, estas son las razones por las cuales se argumenta en relación a la no presencia de Daniel Scioli en los debates, ¿no? Que como es una persona que no tiene una capacidad histriónica para hablar en frente de las cámaras, bueno, se vería injustamente, perjudicado en el caso en que se llevara adelante un debate. En este caso, ¿cómo fue el clima en relación a la exposición de las ideas? ¿Fue ordenado? ¿Hubo alguna pirotecnia, se desarrolló en esos ámbitos, o fue en algún otro ámbito un poco más formal? ¿Cómo fue? Bueno, en primer lugar no podría decirte quién ganó el debate. Ahí viene Rubén, él fue el conductor del programa, así que va a aportar más elementos a esto. No podría decirte quién fue el ganador del debate. Sí, cada uno expuso sus ideas con su personalidad, ¿no? Que en realidad también hay que entender que al ser una lógica de un medio local es diferente a las lógicas que se pueden ver de los medios nacionales, en donde lo que se intenta vender es se vende un producto. Nosotros aquí lo que tratábamos de hacer era exponer las ideas, aportar a esto que es la democracia, y que la gente conozca la cara y las propuestas, las voces de los candidatos. Ayer hubo presencia de militantes que estuvieron escuchando a sus compañeros que estaban allí exponiendo, y duró cerca de una hora 40 minutos, aproximadamente 45 minutos. Bueno, una propuesta que marca también la intención de debatir de algunos concejales y la de no hacerlo de otros. Rubén. ¿Vos qué preguntaste? ¿Pirotecnia? No, sí, ni hubo un chasquibún hubo. No sé si eso te alcanza. ¿Querés que amplíe? No, a veces los programas aburridos, aquellos que obviamente les interesa y se acercan a un programa no para pasar un momento divertido, ¿no? Y que le genere, algún tipo de emociones, ¿no? Mirá cómo se pelea este con aquel, o mirá lo que dijo, lo que no dijo. También eso genera un acercamiento de aquellos que están realmente interesados en saber, bueno, a quién voto y por qué, ¿no? Y a veces, aunque sea aburrido, Esto genera, bueno, por lo menos una transmisión de información útil y necesaria y una actitud ante determinados temas que, bueno, puede decidir de alguna manera un voto, obviamente dentro de cierta elección ideológica, ¿no?, de cada uno y no de espectacularidades. Por eso mi pregunta iba hacia cómo se había llevado adelante, ¿no? Si había habido pirotecnia o no. No, me interesa la argumentación de la pregunta de Gringo. Una respuesta más o menos argumental. En la Argentina hace, creo que, 30 años que no se debate. Uh-huh. Porque el debate tiene que ver con un argumento, tiene que ver con una teoría, hace un contenido, va en dirección a una propuesta. La Argentina no debate. Que nosotros, digamos, queremos un debate es otro escenario. Es más, la propuesta hoy formativa de medios es la descalificación. Una descalificación o la anulación del otro no tiene que ver con el debate. De hecho, Intratable se vuelve un programa popular no porque tenga debate, sino porque es una transmisión permanente de quién descalifica mejor. Entonces, el que lleva una propuesta, salvo Altamira, Zamora, si querés, hombres que cuando han ido a programas de ese tipo pueden hablar y tienen autoridad y el resto calla. Combinan ambas cosas, ¿no? Sí, pero digo, si hoy pensamos un programa que es pseudo debate, o si querés vos, es la antítesis del debate, es ese. El único programa que intentó hacer un debate, incluso TN con las elecciones en Capital Federal, tenían el formato de temas y cada uno expresaba. Y estaba en la capacidad del candidato de señalarle dentro de la pregunta o dentro del tema qué había hecho el otro. Ahí donde se construye el debate, ¿no? Y el moderador puede decir, bueno, sobre el tema, vuelva sobre el tema, ¿qué tiene para aportar el tema? Ayer lo que me dio la impresión a mí, conduciéndolo, de si no estaba de afuera, el que está de afuera lo viera mucho mejor que el que tiene esa obligación de conducirlo, es que quieren debatir, pero no saben cómo. Y sobre todo, y especialmente, es que quieren confrontar sin confrontar. Es muy difícil eso, alcanzar una diferencia si uno no está convencido. Porque existe diferencias entre el Frente Renovador, entre Cambiemos, entre el Frente Progresista y el FIT. No hubo descalificaciones. No, pero precisamente uno puede, en una línea argumentar, calificar y generar un debate. Quiero decir, si el FIT podía esbozar, dentro de los temas que eran locales, ¿qué haría cada una de las fuerzas respecto a un proyecto de aborto legal, seguro y gratuito? Te pongo este ejemplo. ¿Tiene para interpelar a las otras o no? Interpela a otras fuerzas. Sin embargo, aún con temas como pliego del transporte, boleto educativo, transparencia y reglamento interno, Rendición de cuentas, que son temas legislativos que un Consejo Deliberante como el nuestro y otros tienen ahora, próximamente, no pudieron comprender la dinámica de lo que ellos estaban listos para hacer, que era debatir. Es más, en un momento nosotros decidimos, previo al inicio del programa, eran cuatro candidatos, bueno, un número, que el uno le preguntara al dos y el tres al cuatro, pues salió así. Bueno, resulta que el uno era Kartoffel y el dos Joao. Y entonces, ya un poco como intentando que arranquen, le dio a Kartoffel, duro con Joao, es decir, duro en el sentido de no pegarle, sino duro en la apreciación ideológica. No hay caso. De todos modos, se trata de dos candidatos que supuestamente estarían representando a dos fuerzas que, en teoría, estarían cercanas, ¿no? Porque se trata de el Frente Renovador y del PRO, ¿no? En el caso de Joao y de Kartoffel, si bien Kartoffel, bueno, pertenece a la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Pero que, bueno, tienen cierta afinidad ideológica. ¿Qué pasó en relación al FIT y las demás fuerzas? No, cuando llegó el momento de preguntarme, nosotros estamos hablando de un programa que hicimos ayer, increíble. Cuando le tocó preguntar a Belén Gómez, a Analía Kelly, a Analía Kelly, a Belén Gómez, realmente no sabían qué preguntarse. Porque, si querés vos, hay más afinidad en los temas que pueden presentar, uh-huh. y no hay un espacio para comprender que existen muchas diferencias en interpretación de los temas, en abordaje de los temas, en la formulación de las soluciones para los problemas, hay muchísimo. Hay entonces un desconocimiento de las propias fuerzas entre ellas, digamos, ¿podría ser? Hay un desconocimiento de lo que sería un... Hay una... Bueno, si no ponemos... No sé cómo apagarlo, ya lo apago, chico. A ver, sí, yo te... Bueno. Ahí está. Sí, sí. No, y si no, sacamos la computadora afuera y listo. Ahí está. ¿Qué me preguntabas? Disculpame. Siguiendo la argumentación, te preguntaba si la razón por la cual no se podían hacer preguntas entre ellos y debatir podría estar situado en el hecho de que cada una de las fuerzas desconoce o maneja poco, digamos, la posición del otro. Sí, te diría que la pregunta tiene la respuesta que para mí es la familiaridad. Es decir, que Analía Kelly la conoce y la va a ver mañana a Belén Gómez, que Kartoffel se lo va a cruzar a Joao. Entonces, lo local tiene esa cuestión familiar. Algo que no sucede si vos le pones un micrófono a Massa, que puede decir Macri es tal cosa, sí. Y tienen más resuelta la cuestión si mañana tienen que tomar un café y sacarse una foto. Es decir, a nivel central, si querés, la descalificación o la calificación forma parte del juego de la superestructura y la superpolítica. En el orden local, no, pero... No es que sucedió ayer en la televisión, sucede en el Consejo Deliberante. Uh-huh. En el Consejo Deliberante la muestra de ayer es lo que nosotros vemos en una sesión. Es poco lo que se dice, es muy retaseado aquello que se quiere presentar, después se dice en un micrófono todo lo que no se dijo en el recinto. No hay ejercicio de debate, es decir, porque no hay una comprensión de lo que es el debate. Hay dificultad. Nos pasó acá en la Asamblea, quiero decir, nosotros podemos hablar de la experiencia asamblearia en la radio, y debemos decir que también nos ha resultado por momentos imposible entender qué es un debate o para qué ese debate. Que tiene que ver con discutir en profundidad ideas más allá de una relación personal o de cotidianeidades, más allá de que bueno, no porque uno va a tener que saludarlo todos los días a tal, no voy a exponer y a decir lo que pienso de la manera más clara posible. ¿A eso te referís? Sí, porque además un debate representa entrar en tensión. Si estás al lado de alguien en donde vos, haciendo la aclaración que no es personal, cuestionás su posicionamiento ideológico. Todos hubiesen querido que ayer fuera Cintia González. Ahora, si estaba Cintia González, no sé qué pasaba. Uh-huh. Yo no puedo dar por sentado que estando la candidata del Frente para la Victoria, hubiese provocado un debate. Por ahí se hubiera provocado un momento más interesante si le tocaba preguntarle a alguien, a Cintia González, qué hizo el peronismo kirchnerista en el Consejo Deliberante, que es nada. Pero más de eso, no sé. Estas preguntas cruzadas se hacían al azar, digamos, ¿no? No, ahí la producción estuvo Cintia ahí. Sí, antes del inicio del programa, llevamos a un bolillero, como había cuatro... ¿No? El que iba sacando la bolilla podía preguntarle el 1 al 4, el 3 al... Pero salió 1 y 2, 3 y 4. Uh-huh. ¿Sí? Y la ubicación de los candidatos era por la cantidad de votos obtenidos en las elecciones. Uh-huh. Pero no... Estamos muy lejos, insisto, de... todos, me parece, ¿no? Muy lejos de comprender que el juego de las diferencias es vital para recuperar algo de la política. Si no vamos todos juntos, si le digo a los candidatos, vayan todos juntos en un solo lado y listo. Ahora están en frentes distintos, entonces tienen que saber dirigirse a quien va a votar por qué son diferentes. ¿Por qué son diferentes en el pliego de la basura? ¿Por qué son diferentes en el pliego del transporte? ¿Por qué son diferentes en el boleto educativo? ¿Por qué en la transparencia? Porque además existen las diferencias, no es que no existen. Ahora, verbalizarlas y confrontar no es un capítulo que haya sido saldado. Sí. El próximo miércoles a las 9 de la noche será el de candidatos a intendente. Sí, ahí lo está, la producción la está haciendo Rodrigo Solórzano del programa. Nosotros vamos a estar ahí, voy a hacer la conducción de ese programa.

Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Muy bien, bueno, le damos continuidad al programa. Hay leyes, ¿no? Nosotros hemos señalado en varias oportunidades de nuestra historia aquí en Recorte que hubo un avance muy muy significativo en los últimos años en la concreción de leyes, las leyes, los derechos. Y siempre nosotros, por jodidos que somos, nos hemos preguntado qué sucede con la materialidad de esa ley. Es decir, cómo se hace efectivo el derecho. Y tenemos la impresión, le hemos charlado estos días, fuera del aire, con los compañeros, que parece ser que la formulación del poder es, si no tenemos el derecho es por culpa nuestra, porque no conocemos o no sabemos. Es decir, el Estado ya nos dio lo que nos tenía que dar, entonces, si no alcanzamos el derecho es porque nos falta. Lo cual es una aberración, además de una mentira, es una perversión, que de nuestra parte siempre será combatida de estos micrófonos y en los lugares donde estemos. Quiero enmarcar esto porque no es fácil hablar con Gloria, está Cari aquí con nosotros y bueno, Bernardo también en la nota, porque lo material es que su hija fue abusada, fue acosada, fue violentada, fue vulnerada y el agresor está en la calle, pero no en cualquier calle, está en el barrio. Entonces, ¿de qué trata el derecho y cómo funciona la ley? ¿Quién protege a Gloria y a su hija? ¿Cuál es la protección que recibe el tipo? Yo creo que la tiene, porque si está en la calle, la tiene. Es tácito esto. Bueno, Gloria, ¿cuándo arrancó este martirio para vos? Empezaron a violar a ella el domingo como a las 10:30 de la noche. Yo recién hice la denuncia el lunes. Lunes a las tardes vengo a hacer la denuncia, primero vengo en el médico y del médico pues, me fui a hacer la denuncia, lo que estás haciendo a mi hija. ¿Quién es este tipo? Antonio Dávalos, el nombre era Antonio y el apellido Dávalos, tiene 28 años. ¿Y es conocido de la familia? Sí, es pariente mío, es primo mío. ¿Es tu primo? Sí, es mi primo. Automáticamente viniste a hacer la denuncia. Sí. ¿Y qué más pudiste hacer? Y por ahora estoy haciendo la denuncia, pero el tipo está en el barrio. Por ejemplo, ayer estaba en el barrio. Está tranquilamente él y vive por todos lados. No hay que duerme en una sola casa. ¿Qué edad tiene tu niña? 14 años. ¿Y quién la ayudó, quién la asiste, quién la contiene a tu niña? Y acá tengo la compañera que está al lado de mí. Y en el barrio tiene miedo del tipo porque el tipo está amenazando. Ah, ¿este daba los amenazas? Sí, amenazas. ¿Así? ¿Y qué tipo de amenazas? Y por ejemplo, a mi casa fueron y me estaba amenazando. Me dijo que yo hago la denuncia, me va a caer más peor. Porque yo tengo otra nena, tengo dos nenas más. Y me dice que me van a quemar la casa y tengo miedo. Y me ayudó mi compañera Karina y por eso vengan a hacer la... Cuando, ahí le voy a preguntar, Cari, cuando vos fuiste a hacer la denuncia, ¿te tomaron bien la denuncia? ¿Te pidieron muchas explicaciones? Sí, ¿me podés contar eso? Sí, ¿y cómo me preguntó, fue? Sí, me preguntó y anotó todo lo que dijo, pero en primer momento no me quería tomar la denuncia. Y después el último me agarró y ya estamos como 3 horas ahí. Y después tomó la denuncia mía. ¿Después de 3 horas? Sí. ¿En dónde, Gloria? ¿En qué lugar? En Moreno, en La Reja, tomó la denuncia. ¿En la comisaría de La Reja? Sí, en la comisaría. Mira, yo he ido a la comisaría de La Reja. A veces cuando llegan, llevan a los pibes, los guardan y listo. Ahora, cuando vas a hacer la denuncia por un violador, son 3 horas. Sí. ¿Entienden los que escuchan el programa por qué la ley es una mierda? ¿Lo comprenden? ¿Lo comprenden que es una perversión esto del derecho construido? Y lo digo porque lo he visto, ¿eh? Estoy hablando de haber vivido situaciones en donde a un pibe le meten las esposas y la familia tiene que esperar 4 o 5 horas y nadie le da pelota. Bueno, vos fuiste a denunciar a un violador y dudaron de vos, de la denuncia. Sí. Es decir, te preguntaron una y otra vez cómo fue, es decir, claro, revictimizar primero, una y otra vez a la madre sería, ¿no? Es lo que suelen decir las organizaciones y los funcionarios. Evitar la revictimización. Bueno, señora, aquí Gloria está contando cómo es vivir ese momento. ¿Mm? Una pregunta, Gloria. ¿Te dieron copia de la denuncia? Me dieron papel, pero no copia. Nada de copia. ¿El papel tiene la denuncia que vos hiciste, sí, detallada, sí, tal cual? Tengo todos. ¿Alguien la revisó a tu hija? Nada, no revisó. Además, ella tenía la cara hinchada, todo morado. Hasta ahora está hinchada la carita y tiene más porque le mordió todo. El tipo lo que agarró le mordió todo. Y tengo la ropa que está todo en el barro porque ella no quería hacer y entonces a la fuerza le agarró el tipo. Bueno, Cari, en el barrio, porque estamos hablando de manantiales, ¿no? Sí. Claro. Y también es una cuántas complicaciones hay en los barrios, pero que el tipo esté caminando desafiando a todo el barrio es, a mí no me va a pasar nada. A mí nadie me toca. Y es más, mañana puede salir el tipo y decir que esto es algo armado contra él, ¿no? Que no tiene ningún elemento, Gloria, para denunciarlo. Es decir, estamos en esta situación, ¿no? Sí, mirá, es re violento, inmensamente violento desde todas las partes. Nosotros cuando nos enteramos el lunes tratamos de, digamos, de empoderarla a Gloria, que no tenga miedo. Y bueno, y hicimos todo muy despacio para que no se entere ningún vecino, porque justo estábamos en una reunión vecinal y porque sabíamos que eran todos parientes, ¿viste? Y ella me había contado el panorama solas, y bueno, y ahí le dije, bueno, ella mientras se fue a buscar a Fernanda, yo llamé a Diego Hernández, el papá de Ramiro, que tiene más experiencia en el tema por el tema de su nene, sí, también, ¿no? Y bueno, pero para eso primero llamé al 144, al Consejo Nacional, bueno, orientan, para que me orienten ellos y que quede asentado sobre esto. La llevamos al hospital de Moreno, se comprueba la violación. Sí, por eso, van, sí, al hospital, eso, sí, es importante. El primer paso fue llevarla al hospital, se comprueba la violación y ellos le dieron el cóctel ese que es este que dice el protocolo, digamos, de contra las violaciones, el HIV y todo eso, el día de la pastilla del día después. Bueno, veo un papel en la bolsa y miro y no era el certificado que yo esperaba. Bueno, me vuelvo, golpeo de vuelta, lamentablemente tenía que golpear de vuelta e interrumpir que atiendan a una chica que ya estaba por dar a luz en el hospital de Moreno y le reclamo el certificado de revisación. Me dijo, no, señora, dice, vaya a hacer la denuncia la primera y con esa denuncia venga a buscar el certificado. Bueno, yo a todo eso, como estábamos con el papá de Rami, le digo, ¿no? La verdad, yo digo que es inadmisible. Y eso, o sea, es lo que nosotros decíamos también, ¿para qué mierda queremos más leyes? Y las leyes ya están, ¿entendés? Están implementadas, pero no se aplican, ¿entendés? Si no rompes todo, si no haces un escrache, estas tipas también, las ginecólogas, son re violentas porque la atendieron de un modo así nomás, muy por arriba, se comprueba la violación, no nos dio explicaciones si le hizo el hisopado, ¿viste? Yo estaba en shock todavía, porque yo a Fernanda la conozco, y ella iba a apoyar la marcha de Rami, y bueno, y un montón de actividades en el barrio, y como que yo todavía no caía, digamos, ¿no? Y ver la Gloria así también en el aire, como que todo sobrecaía sobre, digamos, sobre uno, ¿no? Y bueno, y el papá de Rami tampoco sabía, porque él, como dijo, digamos, es de otra clase, digamos, un poco de clase media, que tuvo el acceso a poder pagar una, claro, clínica y un abogado automáticamente. Entonces, como que dijo, no, están procediendo mal. Y entonces, de ahí fuimos a la primera de Moreno, lo tuvieron media hora, yo me tuve que venir a Casasco a parar la bronca, porque los vecinos estaban totalmente indignados, queriendo ir a la casa del violador. Uh-huh. Bueno, y queda a cargo del papá de Rami. Al papá de Rami le dicen a la media hora que tiene que hacer la denuncia a la comisaría de la Reja. Se van a la Reja. Eran las 11, 12 fuiste de la noche. Gloria, vos. Sí. ¿En la Reja le toman testimonio a tu hija? ¿Cómo? En la Reja. ¿Le toman testimonio? ¿Puede declarar tu hija? Sí. Ella declara, ok. Uh-huh. Para que quede claro cómo es el proceso que ustedes vivieron. Van al hospital, se comprueba la violación. Sí. No le dan el certificado, le dicen vayan a la comisaría, vuelvan. El certificado del hospital, ¿está sentado en una descripción médica clínica? Todavía que no, tiene no, la niña. No nos dieron esa respuesta, sí. Por eso. ¿Entendés? Encima, cuando va el papá de Rami a exigir que se cumpla el procedimiento de la policía de la reja, este jefe de calle, Correa, que ya lo conocemos, digamos, él le decía, no intervenga en mi laburo, le dijo, porque él quería ir a detenerlo sin denuncia, digamos, lo que estaban tratando de hacer, que le tome la denuncia ya, recién le tomaron a la 1 o 2 de la mañana la denuncia. Entonces, lo que quería hacer este jefe de calle es ir y detenerlo ya. No sabíamos si era para detenerlo o para protegerlo, ¿entendés? Pero cuando llegó el jefe de calle a Manantiales ya estaban todos los vecinos. Digamos, hablo de los vecinos de Casasco, porque lo que es Manantiales calla y estigmatiza a la víctima, digamos, ajá, en este caso a la nena, y a toda la familia amenazando, pues son todos parientes. Todos parientes y echándole la culpa a la madre, metiéndole miedo, ¿entendés? Como que fue un momento muy denso y estuvimos toda la noche despiertos. Así que hasta aquí no está el certificado. No me dio todavía. Dávalos, me dijiste el nombre, tipo este. Sí, Dávalos. Es Antonio Dávalos. Sí, ¿a él lo llevaron a declarar? No. Nada, él camina en el barrio, hasta ayer estuvo bien. En el barrio. Es decir, no tenemos el certificado. El violador no fue llevado a declarar. La pregunta, la denuncia que ustedes hicieron, ¿qué dice? Porque seguramente vos hiciste una descripción como lo dijiste y Karina también ahora. Es muy importante saber qué escribió la persona que redacta la denuncia. Ahí queda, decir, vos lo leíste, Karina, que dice, estamos acusando a tal... Sí, aparte el padrastro dio testimonio de cómo él se mete en el baño y cómo de qué manera la tenía la nena, el tipo, ¿entendés? Él acusa, digamos, directamente lo acusa. Hay otra persona que lo acusa, sí, lo que, acusa lo vio, que lo vio, y dice fue sí. A defender a mis hijas. Claro, sí, que él vio de la manera estaba que ella estaba la llorando, nena. Todo, sí. Y no lo han llevado todavía a declarar. No. Y el tipo llega en el barrio. Sí, está. ¿Quién es el tipo este? Y mirá, yo no lo conozco, pero claro. Lo nombra todo el mundo como que es pesado, como que también está en el tema de la vinculación de la droga, porque la mayoría de ahí también vende droga, y el tema de las armas, que ellos mandan en el barrio porque toda la gente le tiene miedo, ¿entendés? Y nada, nosotros no le tenemos miedo. Desde Casasco ya como que sabemos que discutimos hasta ayer que tenemos que hacer algo, ¿entendés? Sin permiso del barrio, porque todo el barrio está, digamos, protegiendo al violador, los está, digamos, protegiendo y amedrentando a la familia, ¿entendés? De la víctima, digamos. El acompañamiento que se está haciendo con la niña, obviamente es importantísimo el que están haciendo ustedes, ¿no? Gloria, vos como madre, y Karina, y bueno, y el resto de los vecinos, aquellos que por supuesto están apoyando, esto es importante de sostenimiento para ella, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué acompañamiento han logrado ustedes? Digo, porque más allá de la causa judicial, penal, que debe seguirse, por supuesto, de oficio tiene que las instituciones del Estado encargados de la niñez, ¿no? Tendrían que estar acompañando a una niña víctima de una violación. ¿Ustedes se han podido contactar? ¿Han tenido algún tipo de asistencia, llamado por parte de la Secretaría de Niñez, Subsecretaría de Niñez del municipio de Moreno? Nada todavía, yo no le llamo. Claro, ella tendría que ir con su niña a la Secretaría o sea, al hospital, a decir, bueno, ¿cómo? Demandar la asistencia inmediata, ¿no? Yo lo menciono porque, según la ley, tanto la policía como en el hospital tienen la obligación de dar a conocer a la Secretaría o al servicio local o a la Subsecretaría de Niñez. El servicio local de Niñez. De que esto ha sucedido. Es la obligación como profesional. No es una responsabilidad tuya ni de la vecina, ni obviamente de las víctimas, sino que es de los profesionales que tienen la obligación de dar a conocer a la institución que debe encargarse, que en este caso es la Subsecretaría de Niñez, para proteger a esta niña. Eso no ha pasado. No, yo le avisé a Paola Romero, la jefa de asistentes sociales, viste, de Moreno Sur, sí, y poniéndola al tanto de lo que estaba pasando Gloria, y me dijo, bueno, yo voy a llamar al servicio local y le paso tu número. Nunca llamaron. Le pasé el número de Gloria también, nunca llamaron. ¿Entendés? Están avisados, más allá de que yo llamé al Consejo Nacional y todo lo que quiera, pero nunca, hasta ahora, nunca nada, y recién para hoy tiene un turno para hacerle las pericias. Claro, ¿sabés cuál es el tema, por lo que preguntabas vos, gringo? Que en el hospital no le creen. Y en la comisaría no le creen. No es función del profesional creer o dejar de creer. No. A ver, en términos prácticos, no le creo. Entonces, yo no puedo emitir un certificado e informar a Pacheco de algo que no creo. Por eso le dicen, vaya a la comisaría. Usted haga la denuncia, y si en la comisaría le toman la denuncia y se escribe, yo le puedo emitir un certificado dando una descripción de lo que vi. Es, mi derecho es no entrometerme. Mi derecho es al como si. Yo hago como que trabajo, yo hago como que intervengo, yo hago como que entiendo la ley. Entonces, fíjate, esto pasó el domingo. Sí, domingo. Hoy estamos viernes, no tienen nada. Es decir, lo que tiene es un dolor, una angustia, y tienen que volver al barrio donde está caminando el violín. ¿No dicen así? Sí, sí. Eso es lo único que tienen. Y lo peor que los vecinos no quieren que hagamos ninguna acción, bueno, digamos, como scratch ni nada, ¿entendés? Porque los vecinos, el miedo, el egoísmo también de decir, pero yo tengo hijos. Bueno, pero con más razón, porque hasta ayer estuvimos discutiendo, digamos, en un tono muy ya elevado, decir, pero tenemos que hacer algo, no podemos, es la justicia popular, condenarlo con eso. Entonces, sea en cualquier barrio que sea, lo vamos a hacer igual. El sábado vamos a hacer un corte y vamos a estar difundiendo con volante, todo escrachando a este tipo, que todo el barrio se entere, porque supuestamente los referentes manatiales dicen, no, ya sabe todo el barrio, pero todo el barrio le apunta a la chica. Claro, este, el nudo siempre está ahí, y no, nadie lo quiere desatar, porque fue la chica. Claro. Una niña de 14 años. Otra pregunta que viene a partir de lo que decía Bernardo, en la escuela, ¿va a la escuela tu niña? Sí. ¿Y entonces? ¿En la escuela vos pudiste hablar de lo que ha sucedido? No, yo no elijo nada todavía en la escuela. Claro. Sí. Porque si el hospital no interviene, si la policía no interviene, por ahí la escuela interviene. Me dijo en la comisaría, yo no tengo que dejar a la nena que salga a ningún lado, tampoco yo no tengo que hablar con el tipo, si está en la calle yo no tengo que hablar, claro, no tengo que decir nada, tengo que pasar de largo y listo. Y ayer andaba en el barrio, yo llevé la comida a mi marido porque él está trabajando y estaba ahí. Una cuadra de mi casa estaba. ¿Y en la fiscalía te dijeron, mire, señor, en algún momento lo vamos a detener? La fiscalía no me fui todavía yo. No fuiste todavía. No. Es decir, vos no sabés si la causa está en fiscalía. Por ahí no hay causa. Es probable que no haya causa. Es decir, quedó ahí hasta que se gire tu denuncia y el testimonio de la niña, no hay causa. No, y aparte no están las pericias, ¿entendés? No, claro, te olvides que todavía no hicieron la pericia, digo, tampoco creo que esté en la fiscalía la causa. Claro. O sea, viene re lento y eso va pasando peor, por eso, digamos, necesitábamos un abogado que no que la patrocine a... Y siempre terminamos ahí, ¿no? En la vuelta, ¿no? No hay abogados. Además, una de las primeras cosas que habría que hacer tiene que ver con el conseguir, no sé si el certificado, pero por lo menos la prueba de que la niña fue revisada en el hospital. Porque eso ya constituye una prueba y una necesidad para el inicio de una causa penal. Obviamente que ahí está lleno de irregularidades, ¿no? Porque si no les han dado el certificado, justamente se trata de que los profesionales están queriendo ocultar, más allá de que crean o no crean, obviamente siempre la coartada de decir, bueno, qué sé yo, hace que un profesional se recueste en la comodidad de no intervenir en algo que, bueno, que sabe que por cómo están dadas las cosas, las fuerzas de seguridad y la asociación que tiene con este tipo de delitos, bueno, resulta ser que el profesional decide no meterse, ¿no? Y la coartada es, bueno, es que no le creo. Más allá de que sea cierto o no que no le crea, ¿no? No es su función esa, sino justamente hacer su trabajo. Y su trabajo constituye dar un certificado cuando alguien viene a revisarse. ¿A qué hora fueron al hospital? ¿Te acordás, Gloria? Tipo 9 de la noche. 9 de la noche fueron. Sí. El domingo. Lunes. El lunes, bueno, por el libro de guardia tiene, claro, que estar... Claro, sí, yo también me estaba acordando la hora. No, sí, hay que recordar bien la hora, Y en Libro de Guardia tiene que estar sentado el ingreso de sí, de además me acuerdo de la cara de la por doctora eso. Que dijo, sí, yo le pregunté, ¿me pasás el certificado? Y ahí ella me dijo, ¿de quién? ¿De qué me habla? No sé qué, como que le dijo a la enfermera. Y ahí dice, de la chica que fue violada, dijo. Ah, sí, le digo, ¿se comprobó eso ya? Sí, sí, vaya a hacer la denuncia. Después venga a buscar por la guardia, por acá atrás, me dice, y le van a dar el certificado. Claro, podríamos ir todos al hospital ahora, ¿no? Ir al hospital y decir, mira, acá estoy yo, soy la mamá de esta niña, quiero el certificado. No me quiso dar porque yo me fui a pedir el martes y de la mañana y me dijo que no me van a dar el certificado del médico. Me tenía que dar en el hospital Rodríguez, me dijo. ¿En dónde? En el hospital Rodríguez tengo que buscar el certificado del médico. Sí, pero fuiste acá al de Moreno. Sí, en Moreno me atendió el primer bueno, día. Bueno, esto que está diciendo, esto sí constituye una, es mucho más que una falta grave. Es decir, una cosa es que crea o no, esto que te dicen, atendiendo a tu hija acá y andarle a Rodríguez a buscar el certificado, listo, ya. Bueno, hay que ir al hospital. Hay que conseguir eso. Porque es tu derecho. Tu derecho como madre, tu derecho como mujer, es tu derecho, ¿no? Y no está pidiendo la historia clínica, está pidiendo el certificado de ingreso a guardia y cómo se revisó y qué se detecta en la revisión médica o en la revisación médica. Bueno, ¿vos no tenés miedo? No. Voy a hablar y voy a decir. Uh-huh. Bueno, Gloria, gracias. Bueno. Gracias por no tener miedo. Bueno, Cari. Estamos atentos a lo que hagan el sábado. Gracias, ¿no? Gracias. No, por favor. Bueno, y queda la escuela. Es el hospital y la escuela. La escuela tiene la obligación de intervenir. Y cuando lo decimos así es que eso dice la ley. No está diciendo Rubén, Bernardo. La ley dice eso porque la intervención es colectiva. La ley tiene un concepto de ese tipo en donde todos los niños y niñas son sujetos de derecho. El problema es que se licúan las responsabilidades. El médico que dice no sé, el policía que dice vaya al hospital a la denuncia, el fiscal que dice no me llegó la denuncia y el violador en la calle. No sé si está claro para qué funciona la ley, ¿no? Y de qué se trata el derecho. Nos tenemos que ir a una tanda, me parece, o un separador. Dale, venimos. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, nos tenemos que despedir, gringo. No sé qué hora es. Son las Estamos 10, excedidos. 11 y 10. Estamos excedidos en 11 y 10. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Decimos chau? Sí. Hasta el estábamos lunes. Despidiendo de Gloria, de su hija, de Karina. Bueno, ahí estuvimos viendo la denuncia, todavía no la pudimos leer, vamos a hacer una copia de la denuncia. Y sí hay una demanda al cuerpo médico forense de General Rodríguez, ¿no? Figura ahí que ha sido revisada allí, que le dieron el kit profiláctico. Bueno, insistimos que tiene la obligación el hospital, la institución, además del médico profesional del hospital, tiene la obligación de entregar lo que es un derecho. Yo como familiar, tengo derecho a que me digan lo que se escribió en un papel. Es mi derecho, no es el derecho del hospital. Es mi derecho ir a la comisaría, que me tomen la denuncia y que en el papel figure lo que yo estoy declarando, no lo que interpreta el oficial sumariante. Y es mi derecho ir al servicio local y obligar a que la estructura municipal le dé una asistencia inmediata a mi hija, no, a mi hijo. No sirve una semana, un mes. No, es inmediato. La ley no dice eso. El empoderarse, ¿no es esto? ¿El empoderarse qué es? No entender la ley para saber que en algún momento la estructura que le debe dar practicidad a la misma disponga un tiempito para mí. No, el empoderarse es ir a exigir. Va, yo entiendo eso, empoderar. Empoderar a alguien o empoderarme. Yo voy a exigir porque acá dice que me tienen que garantizar esto. No mañana, pero además estamos hablando de una violación. Entonces, como nos han enseñado los que tienen toda la capacidad para desorientarnos siempre, es que si no se hacen los procedimientos en el corto tiempo, después más difícil. Bueno, lo que quiero decir entonces es que están haciendo todo lo posible para que sea mucho más difícil. O sea, ¿de qué carajo nos empoderamos entonces? Y si nos empoderamos para comprender que la ley dice que tiene esto, pero tenemos que ser pacientes que en algún momento nos puede tocar. Puede ser que en algún momento un médico profesional cumpla con la tarea, que un policía cumpla con la tarea del fiscal también. Por ahí tenemos la suerte que nos empoderamos mucho en algún momento y la acertamos. Hasta aquí en este programa, cada vez que tuvimos que realizar notas, no hemos tenido suerte. Mucho menos las familias de allá. No tienen suerte. Se entiende por dónde pasa esto, ¿no? Se eliminaron las responsabilidades. Los cuerpos normativos que existen hoy eliminan de plano las responsabilidades. Es decir, abren las instancias para que los argumentos sobre la irresponsabilidad sean convertidos en un acto soberano y de comprensión de la víctima, sin asistencia alguna a la víctima. Yo me parece que hablar a veces, como hablamos, no es inútil. Pero créanme, estimados amigos, que es agobiante. Sobre todo porque hay dirigentes, militantes, funcionarios que dicen hemos alcanzado leyes que nos permiten. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero Gloria tiene que volver al barrio. Su hija tiene que estar en el barrio. Y el tipo desafiando con un fierro diciendo ¿qué me van a hacer? La comisaría de Reja va y caza a los chicos de Lomas de Casasco porque están en una esquina y la redada de la policía es demostrar que consumen merca. Ahora tiene el nombre y el apellido y la dirección del violador y no lo fueron a buscar. ¿Cómo es? ¿Cómo creen que sigue esto? No sé, les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que sigue? La política, aparentemente, y con todos los casos, digamos, que dan cuenta de esto, sería el ocultar la demanda, el justamente hacer de cuenta que nada ha pasado y convencer, interponiendo toda esta clase de obstáculos por parte de las diferentes instituciones del Estado, de que nada se puede hacer, lo que termina convenciendo también a muchos vecinos, ¿no? Y bueno, es el pesado, acá no se puede hacer nada, ¿no? Yo tengo que proteger lo mío y naturalizar que, bueno, las cosas son así, las cosas suceden así, y que, bueno, esa subjetividad no es hija de la nada, es producto de unas directivas institucionales que buscan justamente esto, ¿no? Mostrar a la gente del barrio de Manantiales que nada es posible, que no se puede cambiar nada y que efectivamente este tipo puede andar impunemente sin que nada se le oponga, ¿no? Porque obviamente ni la institución policial que supuestamente estaría para perseguir estos delitos, ni en el caso de los profesionales ni siquiera van a salir en defensa ni a proteger a una niña de 14 años. Bueno, estas son las razones por las cuales termina convenciéndose, ¿no?, a la gente de los barrios de que, bueno, de que hay que protegerse cada uno y que, bueno, cuando esto sucede, viste, mala suerte. Uh-huh. Queda muy lejos el ni una menos, queda muy lejos toda la idea de que se ha avanzado, de que las leyes constituyen un triunfo en sí mismo que hay que profundizar y proteger, ¿no? Porque efectivamente hay todo un entramado burocrático que tiene intencionalidades, por supuesto, y que están sólidamente mantenidas por parte del Estado para que esto continúe más allá de la ley y que continúe siendo una manera de manejar la conflictividad social, ¿no? Porque efectivamente, en definitiva, el Estado lo que busca es la gobernabilidad y la pacificación de todos estos conflictos, obviamente en perjuicio de los más débiles. Una observación que me parece central. Karina contó que fue el papá de Rami. Tenemos que decir que, dolorosamente, el papá de Rami está empoderado, ¿no? Dolorosamente está empoderado porque tuvo que luchar y batallar cuando fue abusado su niño. Es decir, el largo tiempo y todo el proceso que llevó esa causa y una condena que no alcanza, por supuesto que es una burla, pero vaya si tuvo que empoderarse el papá de Rami. Karina, ¿está más empoderada o no? Yo puedo decir de las veces que le he hecho notas a Karina, porque la conozco, ¿qué hizo? Llamó a un número, habló con tal persona, esa persona le dijo, hablen con esta, es decir, estamos empoderados. O sea, ¿cuál es la falla? Por lo menos voy a dejar instalar esa pregunta, ¿cuál es la falla? Si realmente estamos empoderados, si sabemos que debemos concurrir o recurrir a lugares, porque así está establecido institucionalmente, incluso saber los nombres a quienes debemos recurrir. Pero el tipo está en Manantiales. Y la niña está acá, sin ningún tipo de asistencia. ¿No creen ustedes que nos han hecho algo para no estar bien apoderados de nuestra libertad? ¿No lo piensan por un segundo? No sé, si el barrio de Lomas de Casasco hace una acción directa, será absolutamente legítima. ¿Sí? Así que nosotros vamos a estar atentos a lo que pueda hacer una parte del barrio, no todo el barrio, sino sobre todo esas mujeres que entienden que hay una víctima y otras víctimas potenciales mañana de pasar por esta situación, ¿no? Y que los responsables de lo que ha sucedido y de lo que puede seguir sucediendo, sí, son desde ya las instituciones que en este momento miran para otro lado. Bueno, nos vamos, quienes hicimos recorte este viernes, ya esperamos la semana que viene cumplir con nuestro trabajo toda la semana, de lunes a viernes. Hemos superado algunas dificultades con éxito, ¿no? O con mediano éxito. Mm. Así que trataremos de estar de lunes a viernes hasta final de año, con todo lo que eso representa y significa, ¿no? Así es, hacemos recorte informativo, Gus,